blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. Y no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como ustedes, estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a un solo miembro, para que los disfruten, para que lo gocen y hagan un poco de memoria. Para todos aquellos que no nos han escuchado desde hace mucho tiempo, que son así como que escuchas más recientes, a lo mejor no lo recuerdan, pero él es parte del equipo secuencial original. Él es parte casi original de los primeros reintegrantes de este programa. Él estuvo al mismo tiempo que el Inútil de Clarky, antes que Zico, obviamente antes que el Master Podcaster, antes que el Newbie, el Wookiee. Con todos ustedes, tienen el placer de que yo les introduzca poco a poco al Capitán Frío. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Pues mejor diciendo como siempre, ¿no? Hola mundo, bueno, es el Capitán Frío. Efectivamente, yo estuve un tiempecillo disfrutando de participar en Destripando. Y ahorita vengo como bateador emergente porque, pues, por lo que veo, todo el mundo le tocó trapear, barrer y salirse a comprar cositas lindas del... Al Wookiee ya le intentamos quitar el collar de castigo por haberse ido a participar a otros podcasts, güey. Ah, se me... Pero... Mire, aquí esto sí, te soy honesto, le soy fiel a Quite Loud. Obviamente. Ya saben, el Master Podcaster está castigado porque también se fue a participar en otro podcast. No, sí, esas barbaridades yo no las hago, yo soy fiel al equipo original y al programa. Pues si no original, me refiero porque había otros, ¿no? Pero sí, a Destripando forever. Pues güey, ya 10 años de esta madre, pero bueno. Ya son 10 años, güey, no mames. Sí, es como dicen, no hay más que dure 100 años, pendejo, que aguante, pero aquí sigo, cabrón, pero bueno. Bueno, sí, sí. Me imagino que no llegaremos a los 100 años con Destripando, pero pues ya lo que se quedó grabado, se quedó grabado y en algún momento resurgirá. Y obviamente Zico pues cayó presa de Dormammu, entonces pues no pudo negociar bien, ni modo. Ya saben, el Inútil de Clarky se encuentra repartiéndoselas a lo largo y ancho de la República, la buena palabra, como siempre, y obviamente tenemos que agradecer a nuestros Patreons. Es el hombre de buen decir, Clarky. Ah, claro que sí, finísima persona. Finísimo. Todo un Cervantes y un Shakespeare, güey. Y se quejan de mí. Bueno. Ya saben que en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestros supermecenas, John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz, brother, ya sabes, la Profeco, durísimo contra la banda, al rato les cuento por qué. Ya saben que tenemos a nuestro productor asociado, al Mr. Danger, Federico Rosas, perdón, en Mount Justice. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge López. Tenemos a Mao Nieto, bienvenido Mao, qué bueno que ignoraste todos los comentarios del programa anterior por las situaciones. Qué bueno que te reintegras a la isla de Gilligan. Y obviamente ya saben que tenemos al aburrido de Betotron, @Betotron, la cuenta más chafa en Twitter, no sé para qué, ni siquiera para qué la tiene. O sea, falla tras falla, pero en fin. Ellos son nuestros Patreon, muchas gracias por apoyarnos y toda la bola de inútiles que no participan en el Patreon Initiative no saben de lo que se están perdiendo. Y todo lo que viene, además vienen cosas muy chidas, pero no como otros programas que, ay sí, vamos a llegar y se quedan 20 episodios, los dejan ahí bailando. Acá no, sin importar que así tenga que yo andar correteando gente y no me importa qué estés haciendo ahorita, güey. Oh, sí. Sí, ajá. Oh, sí, deja tu vida y vente a grabar conmigo. Exactamente. Efectivamente, dejé mi vida y me vine a grabar con él. Que me sorprende la calidad de merolico que tienes, güey. Hace años que no me daba cuenta de qué libre se te ha vuelto la boca, güey. Sí, por nada. That's what she told me. ¿Tu mano? No. Pero bueno, rápidamente, para empezar, no les vamos a hablar de Justice League, de la película. Ah, sí, no. Porque obviamente, ya saben, tienen una semana de gracia, que no sé por qué les vamos a dar una semana de gracia con una película bueno, tan realidad, impresionantemente sí, buena, güey. Se emociona uno con este tipo de cosas, pero guarda uno un respetuoso silencio. No, güey, pero luego se quedan y ya sabes que... ¡Ay, los feels! ¡Ay, es que mi sensibilidad milenial! Si te voy a desamigar de Facebook, sí, si das un spoiler y bla, bla, bla. Ah, sí son de luces. Pero, sin embargo, hay cosas muy interesantes. De no sé lo que les puedo decir. Darth Vader es papá de Luke y Leia. No, güey. Sí. O sea, güey, ya me lo echaste a perder, cara. Toda la pinche película, vale, ya. Pero bueno. Rápidamente, de las cosas importantes que salieron la semana pasada platicamos la migración de el escritor, como lo llaman en los medios, el escritor, de Brian Michael Bendis hacia DC Comics. Lo que no les contamos es parte de la historia del por qué se va, aparte de obviamente del contrato, y yo creo que ya necesitaba bueno, un tiene refresh, que haber ¿no? dinero, tiene que haber un refresh, tiene que haber muchas cosas, y por supuesto que tiene que haber una historia sensibilera detrás de esto, y por eso es que también de repente surge esta historia bonita de cómo me voy a ir a DC. Pues a mí se me hace así como que muy qué güey, pero está cute, ¿recordarán? Y que además es un gran spoiler de qué se va a dedicar, pues. A escribir, yo creo, ¿no? No, no, no, pero ¿a qué personaje? Ah, ok. Se recordarán que él puso en su cuenta de Twitter un comentario donde dice, bueno, ¿quién de todos estos es Clark? Ajá. Ay. Y después, obviamente, así como que, pues quiero agradecer a Marvel Comics, a DC Comics, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que se encontraba en Ohio, en el estado de Ohio. ¿Estaba en Ohio con Marvel? Antes de que me salgan con esas mamadas, iba a decir, exactamente, ok. Pero, exacto. ¿Eh? Exacto. Y fue a Metrópolis. Recordemos que hay una ciudad en Ohio que se llama Metrópolis. Un pueblito, porque no es una ciudad. Que es donde está el Superman Museum. Ajá. En el momento que llega Brian Michael Bendis, dice que se sintió realmente extasiado, emocionado. De ver toda la parafernalia de Superman, ¿no? Que era impresionante, ¿no? Entonces que dijo, güey, ¡qué chido está esto! ¿Qué se está haciendo yo escribiendo en Marvel cuando podría dedicarme a este fulanote? Y que le empezó a... Y bueno, con este rollo de la herencia judía que tiene Bendis, ajá, que es muy orgulloso, yo creo que debe ser padrísimo que el primer superhéroe creado para el cómic, bueno, de hecho, el primer superhéroe de la historia, uh-huh, que además fue creado por dos chicos judíos, debe ser un honor extraordinario de repente poder aterrizar en el cómic de este personaje tan... Digo, bueno, es que ya... Es decir, icónico, güey, es el papá. Decir icónico es hasta poquito, pues, porque... Digo, sobre todo para el mundo del cómic. Superman es una palabra que se agregó a todos los diccionarios porque yo creo que no hay una persona que no sepa quién es Superman. Me atrevería a decir... ¿Qué significa Superman? Citando al gran John Lennon. Yo creo que conoce más gente a Superman que a Cristo. Sí. Uh-huh. Sí. Que es sí. Más, me atrevería yo a decir, sí, ya saben que hay un lugar en el infierno para gente como yo, no me importa. Y como yo también. Ya llevo un rato ya decorando. Espero que no se te olviden las repisas para los muñequitos. No, nunca, nada, no, eso es lo primero. Ah, perdón, figuras de acción. Las figuras de acción, güey, no son juguetes, son figuras de acción. Y el, ¿cómo se llama? Yo creo que hay más gente que cree en Superman. ¿Quién crees? Así de rápido. Pero bueno, dejando a lado las energías, me llama mucho la atención porque la semana pasada estábamos comentando que Carlos Pacheco fue el que dijo, güey, me ofrecieron un trabajo que, ¿sí? De esos que no puedes decirles que no. O sea, tenías que ser muy estúpido para decirles que no. Estarías tardemente. Exactamente. Esto se aúna con los comentarios de Bendis, de lo que a él le gustaría hacer. La facilidad que de una u otra manera tiene Bendis para escribir equipos es de los pocos es que yo creo que realmente, por la creatividad que tiene, puede escribir diferentes personalidades en los monitos. Ajá. En los caracteres. Pero todas habladoras, güey. El problema que yo... El único problema que tengo con... Bueno, tengo muchos problemas con Bendis. Uh-huh. Pero uno de los graves problemas que tengo con... uno de los grandes problemas que tengo con él es el famosísimo... Las famosísimas secuencias de cabezas parlantes, ¿no? Sí. La mayoría de acción es a través de la boca. Con Bendis, la mayoría de acción es a través de la boca. Sí. Y digo, sí, él es escritor y evidentemente pues le encanta echar el choro. Pero sí, de repente sacrifica mucho la acción, que es parte vital de un cómic. Sobre todo en cuestiones visuales, sí, ¿no? Y lo sacrifica mucho por la plática. De repente tú ves a los personajes, te avientas 10, 15 páginas de personajes, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo creo que sí, Superman sí necesita tener una dosis muy equilibrada entre acción y bla, bla, bla. Yo creo que una, dentro de las pláticas que sostuvo, que estoy obviamente especulando, ¿no? Pero llegar y decir, ¿sabes qué onda? ¿Con qué especula? Con disimulo, güey. Ah, ok. Ahí con mucha práctica. Pero decir, ¿sabes qué? Sí, ¿qué te parecería escribir un JSA? Que es básicamente de lo que se estaba, de lo que más se ha hablado, ¿no? La posibilidad de que haga tándem con Pacheco. Que a Pacheco le gusta mucho dibujar equipos, curiosamente. Es de los pocos dibujantes que dice, the more the merrier. Ajá, échame más. Yo creo que él, Humberto. George Pérez, obviamente, Phil Jiménez. Es así, the more the merrier, güey. Échale. Bueno, y aunque todos sabemos que no le gustaba, pero que le salían como a nadie, John Buscema. A Buscema también, obviamente. Sí. A Paro también, güey. No era gran fan, pero era de que puedo poner harto personaje, sí, pero órale. Y te das cuenta de todos los cómics de Batman o de Brave and Bold, Green Arrow, dibujados por Aparo, tienen una cantidad de personajes impresionantes, güey, impresionantes. Pero es así que, güey, mira, está la JSA, que es parte del Rebirth, ajá, o sea, no entró en la primera oleada del Rebirth. Bueno, es que, bueno, también pero tenemos que... algo fresco, güey. Tenemos que hablar también de Rebirth en este sentido, porque Rebirth está tratando de reencontrarse, de hacer una mezcla más a gusto del pasado muy antiguo, del pasado muy reciente, con el presente, hacia un futuro más divertido, tal vez. Si bien no más chistoso, más divertido, más de acción, más aventuras. De aventura. Sí, yo creo que también eso es parte de, por más escritor que seas, por más todo lo que traigas, yo creo que si llega el momento en el que dices, güey, eso ya está muy clavado en la textura, necesito algo más ligero. Yo creo que también es como le pasó a James Robinson. Que de repente, ¿te acuerdas que en Starman eran las mega historias, las mega sagas? Muy buenas, impresionantes. Todas extraordinarias. Si no lo han leído, tienen que saber los problemas. Bueno, no me extraña, porque son muy idiotas. Pero vea, busquen Starman. Ajá. Y te das cuenta que era muy del estilo de Bendis. Era la trascendencia. Pero había mucha acción. O sea, la gran diferencia de Morris, de Robinson con Bendis es esta parte del equilibrio entre acción, diversión, profundidad. O sea, en los cómics de Starman te encuentras absolutamente todo. Sí, porque sí. El personaje es simpaticísimo, porque el personaje... Pero tiene historias muy densas, güey. Tiene historias muy densas. Digo, creo que es el primer hombre violado en la historia, sí, ¿no? Del cómic. El cómic, no, el segundo. No, fue cierto, el primero fue Jack y después el segundo fue Nightwing, sí. Sí, porque, sí. Digo, él despierta un día. Y no nos ven poniendo hashtags estúpidos en Twitter, ¿eh? Con sí, no, cosas. No, este güey fue violado por una villana. 20 años después vamos a empezar, este. Pero bueno. Fue violado por una villana y le entregó un hijo. Sí, se forzó en él. Se forzó en él y le sacó un hijo. Entonces, bueno, es un hombre vejado, ¿no? Uh-huh. Y nadie hizo escándalo. Bueno, estábamos también en los albores de internet, estábamos en los albores de la corrección política. De la que rudo está esto, qué chido, siguen escribiendo, así de rápido. Y la verdad es que es una mega historia porque, bueno, de ahí se desarrolla toda la historia de Starman. Y los 80 números que fueron con algunos anuales y especiales, que fue algo extraordinario. Los anuales, güey, que era el Talking with Jack. No, eran dentro de la serie, pero eran. No, pero no era uno al año. Era, ¿cómo se llamaba el hermano? Talking with Dave. Sí. David, ¿no? Talking with David, sí. Eran geniales. Que eran geniales. Hablar con el hermano muerto. Eran el prefacio. A la historia. De todo el año. Ajá. Era de que aquí les voy a contar qué voy a hacer todo el año. Era como su roadmap. Ajá. Ahora, Bendis hace cosas muy similares. Yo creo que la fórmula DC... Con un poquito menos de acción. No, con mucho menos, la mitad de acción. Pero yo creo que Bendis, al momento de llegar a DC, como que va... Ahora, bueno, yo creo que es su challenge, ¿eh? Llegar y... Y no, me voy a queda, tanto, no escribir Marvel. ¿Eh? No escribir Marvel Ultimate. No escribir Ultimate Superman, no escribir Ultimate Wonder Woman, no escribir Ultimate DC. Yo creo que realmente ahí tiene que dar... rienda suelta a todo lo que aprendió escribiendo en Marvel estos 17, 18, casi 20 años, ¿no? Pues desde Ultimate. Desde que empezó la línea de Ultimate, empezó Bendis ahí. Yo creo que también le debe a sus hijos. Hacer así como que quiero escribir ahora para mis superhéroes en acción para mis hijos. O sea, No que sea dirigido hacia sus hijos, sino de algo a un público más entretenido. Que busque un poquito más de diversión. Sí, yo creo que uno de los grandes, grandes problemas que tuvo la industria en los últimos 20 años fue precisamente esta parte en la que todos los escritores jóvenes buscaban escribir para la gente de su edad. Sí. Con todo este rollo de la angustia juvenil y bla, bla, bla, bla, bla, todo lo que estaba viviendo la sociedad joven en ese momento. Uh-huh. Y de repente se olvidaron que el cómic era un material para todas las edades. No estoy diciendo exclusivamente para niños, sino para todas las edades. Y dejaron muy abandonado ese público juvenil, infantil, que la mayoría de los que somos viejos empezamos a leer cómics cuando teníamos 7, 8 años, ¿no? Sí, no. Entonces, los chavitos de repente los chavitos de esta época, uh-huh, no tienen esa oportunidad porque son historias. Si bien, vamos, tampoco vamos a decir que son historias adultas, porque la verdad, de lo que ha hecho Marvel los últimos 10 años, de muchas cosas que hizo DC los últimos 10 años, no son historias maduras ni adultas, no. Son historias igualmente estúpidas, pero subidas de tono, ¿no? Entonces, lo aleja de ese público que puede quedar cautivo y que puede ser un público que te va a ser fiel 20 años. Eso y el gran error que siempre hemos dicho en este programa desde hace 10 años. Si sacas los cómics de Newsstand... Bueno, no creo que puedan regresar nunca a Newsstand, salvo en países como México, salvo en países como toda Latinoamérica, donde las tiendas especializadas de cómic, pues trae cómic en inglés y en francés y en alemán. Pero y el público no tiene esa facilidad de comprarlo, y entonces hay que esperar a que lo traduzca alguna compañía para poderlo comprar en un puesto de periódicos o en una tienda de conveniencia. Intente traducirlo. Ah, bueno, sí, es importante que digamos, intente traducirlo, ajá, porque, bueno, la verdad es que no es que sea uno malinchista, pero te pones a leer un cómic en español traducido en México y prefieres el español, el castellano de España. Sí, aunque le digan lo ves, ¿no? Aunque le digan la patrulla X, etc. Sí. Sí. Ahora, también hay que tomar en cuenta, como dices, ¿no? DC ya lleva un año con todo el movimiento Rebirth. Sin embargo, yo creo que después del experimento que fue... No fallido. El experimento que fue el New 52 era de que, ok, la gente quiere... no es ni siquiera la gente quiere ver esto, es... Vamos a ver qué carajos quiere la gente. Ajá, vamos a ver cómo reacciona. Unas versiones muy modernas, muy frescas de los personajes. Yo creo que no fue un experimento fallido, yo creo que fue un experimento largo, eso sí. Fue un experimento largo de cinco años. Fue un experimento muy largo en el que la gente habló, la gente reconoció lo bueno y reconoció lo malo. Sí, más lo malo, porque... evidentemente, bueno, es que hubo... Desde un punto de vista, vamos a tratar de ser acríticos, no críticos, vamos a tratar de ser acríticos y vamos a tratar de vernos un poquito... ¿A qué programa crees que llegaste, güey? Ya sé. Aquí es la contundencia del criticismo, pero bueno. Obviamente, güey, o sea, son las perlas de la Virgen y... Y solo tú tienes razón, se me olvida que no te puedo decir escribimos el libro sagrado, todo lo que decimos es la verdad absoluta. Pero yo creo que New 52 tuvo muchos aciertos, así como tuvo muchísimos errores, que además se vieron en las cancelaciones de las series, que además fue muy importante. Porque lograron mantener ese rollo, ¿no? De si la serie no funciona, la cancelamos. Fíjate que hay algo interesante. Ahorita que mencionas. Y la cancelaban en el octavo número. Les valía madre si acababan la historia, ¿no? A diferencia de muchos otros títulos que era. Termina tu arco y la cancelamos. No funciona. Córtalo, güey. Pero me llama la atención la manera en que lo hicieron. Si te das cuenta, y si ustedes intentan hacer memoria, tienen tres neuronas funcionales que se me olvida que de repente no las tienen. O más bien, la mayoría parte del tiempo no las tienen. DC empezó a sacar cómics de guerra. Sí. Ajá, con el New 52. Para uno, obviamente, el renovar estaban derechos. Estaban buscando, aparte de renovar derechos, estaban buscando a ver el si público. Ajá. Porque sacaron los Western y los de guerra. Obviamente se dieron cuenta que, pues gracias. Ni el Western ni la guerra. Salvo Jonah Hex. Pero Jonah Hex es un personaje que puede ser de terror, que puedes hacer un western de terror, ajá, puedes hacer un western cósmico, o sea, Jonah Hex es un personaje que tiene la posibilidad de que donde lo pongas te la puedes llegar a creer. Totalmente, sí, totalmente. Ahora, el segundo fue la guerra. Dices, bueno, ya estamos hasta la madre de la guerra, honestamente, chido, creemos... Y en un mundo políticamente correcto no está bueno andar haciendo cómics de guerra. Exactamente. Entonces, digo, tienes bastante con Suicide Squad y cosas como... Ah, eso, o sea, lo que voy, si te das cuenta después, cancelaron... Lo primero que cancelaron fueron los westerns, lo segundo que cancelaron fueron los de guerra. Lo tercero, lo clásico, no tan fácil, accesibilidad. Hablando New Gods, hablando OMAC. OMAC, la versión original. El One Man Army Corps. Uh-huh. Ah, no, el Brother y todo este rollo. Sino realmente las creaciones de Kirby. Ojo, está sacando ahorita King, Mr. Miracle, que lo hemos, DC y yo lo hemos recomendado, bueno, Dan Campos y yo lo hemos recomendado. Mucho. Hasta la pared enfrente, por favor. Muy recomendado. Van tres números. Cuatro. Acaba de salir el cuarto. Y está muy bueno, es una maxiserie, son 12 números. Pero si se dan cuenta, ¿cuánto? Se esperan un año, 6 años más bien. Desde que lo cancelaron OMAC, desde que cancelaron el intento raro de Didio de New Gods. Ok, no es de fácil acceso, a lo mejor son cosas muy llamativas visualmente, pero no son fáciles de desarrollar. Ahora, mire, esto de fácil acceso, hay un problema muy grave en este rollo para todas las compañías de cómic que quieren hacer cómics de fácil acceso. En realidad el fácil acceso no existe. La cuestión es qué capacidad tengas tú como escritor de atraer a la gente, no importa en qué momento lo hagas. Todos nosotros crecimos con cómics que ya iban a la mitad, güey. Sí, fue número 400. Sí, de repente te llegabas y el primer cómic que le veías de Superman, si sabías de numeración, pues a lo mejor era el 250, a lo mejor era el... Se me olvidó que tú eres bastante más grande, más sí, mayorcito más que mayorcito. Yo, güey. Sí. Entonces, Avengers te tocaba por el 170 y tantos. O sea, llegaba siempre a la mitad de la película. Ajá. Y sin embargo, podían atraerte o atraparte porque la facilidad para leer esa historia. Había ahora el problema que tienen es que la accesibilidad la quieren hacer desde el inicio. Ajá. Todo lo quieren hacer retroactivo para que tú puedas entender desde el principio. Yo creo que no hace falta. Una cosa bien escrita la puedes empezar a leer a la mitad y no tienes conflicto. Sí, y había algo que yo... No sé si estás de acuerdo conmigo, si no me vale madre. De todos modos, pero lo voy a decir. Pero ya lo sé. Pero Marvel hacía una finalmente cosa... soy el emergente. Si no quieres que esté aquí, me borras. Te voy a editar, güey. Nada más quiero tener un buen monólogo y te como así. ¿Sico cree que sale en el programa? No, no sale, güey. Nada más lo mencionamos. No, hay algo que yo creo que Marvel hacía muy bien. Y era cuestión editorial desde arriba. Este puede ser el primer cómic de alguien que esté agarrando por primera vez estas cosas. Hazlas bien, hazlas para que le entienda, para que no tenga que ir a comprar 200 números y se desencante. Exacto. Eso lo hacía muy bien Marvel. En algún momento... Que mira, no voy a decir nombres, güey, pero... Me ha tocado en una tienda donde se venden historietas. Fantástico. Me ha tocado ver tanto a fans como a los vendedores. Ajá. Que alguien llegue y dice, quiero leer Batman. Y te salen con una retahíla de babosadas, como de que es que primero tienes que leer esto y después esto y después esto. Y te empiezan a dar todos los grandes nombres de las novelas gráficas de Batman. Que lejos de atraerte, te aterran. Porque además es un desembolso económico. Anécdota. Hace muchos años. Ajá. Ajá. Cuando yo el cover de Crisis on Infinite Earths. Ah, ok. O sea, ya hace un ratote. Ajá. Llega un chavito a la tienda de cómics, que ya no existe la tienda de cómics, solía ser la del Spider-Man, aquí en Avenida Universidad, aquí en Ajá, México, claro, ¿no? Sí. Ya no estaban ahí, ya se habían movido a Copilco. Estábamos cotorreando, platicando muy agustamente, y llega un chavito que te gusta 10, 11 años a la tienda. Quiero empezar a leer cómics. ¿Con qué empiezo? Y llegó un imbécil. Es la única palabra que tengo que describir. Un imbécil. ¿Cuántos años de tu vida tienes disponibles, niño? Así como de tan, que... ¡Tarán! ¡Tan, ajá, tan! Porque lo primero que tienes que leer es Crisis on Infinite Earths. Güey. Decir que, güey, mira tu chadre, estás más allá de lo estúpido. O sea, no, güey. Sí, dale, ha sido Batman mi gran, Adventures. Ha sido mi gran problema con toda esta gente que cree que tienen la verdad en el hocico. Y se ufanan de saber mucho y te empiezan a recomendar Watchmen, te empiezan a recomendar Dark Knight, Daredevil, Reborn, From Hell, 300. Sí. ¿Qué dices, güey? A ver, espérame tantito. Es una persona joven que está tratando de meterse a un club muy complicado, porque sí, la verdad es que los cómics de fans somos... No, verdaderamente, los cómics de fans. Sí, los fans de cómics, sí, es cierto, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Los fans de cómics somos así como, ¿qué? El 12º círculo del infierno cuando estamos juntos. Algo así por el estilo. Es horrible, somos, ¿no? Somos como las sectas secretas, güey. Pero además mamonas como nosotros solos, pues, porque además el material está dispuesto... Como conocedor me puedo dar ese lujo. Así es, güey. Sí, es que así es, güey. O sea, es esta secta mamona que no somos ni el 1% de la población mundial y creemos que estamos en el paraíso, ¿no? Te estás viendo muy generoso, diciéndole el 1%. Siento, pues, güey, no lo somos, pero bueno. Pero fíjate, y eso es una cosa que... DC hizo en los 70s, 80s antes de Crisis. Al momento que empieza Crisis on Infinite Earths, como que intenta darle esa nueva accesibilidad, salvo con Batman y Green Lantern, que son los que no rebotean. Ah, claro, que si lo rebotean, ¿cómo no? Rebotearon, estás tarado. Después de Crisis, Batman no lo rebotean. No rebotearon el número, pero rebotearon el origen con Year One. Ese fue un arco que hizo, pero no lo rebotearon porque todas las historias siguieron igual, güey. La edad te saca, te está pegando muy feo, güey. No, hijo. No, güey. Hicieron Emerald Dawn. No, eso fue mucho. Eso fue hasta Zero Hour, cabrón. No, fue antes de Zero Hour, el primero de Emerald Dawn. Ah, no, es cierto, Emerald Dawn. Es Emerald Dawn 2. Sí, el otro es Twilight. Pero, güey, así como que gran reboot no fue, güey. No, pero de todos modos le dieron su ligero cambiecito a Batman. Ah, sí, le dieron su sacudidita, güey, así como cada por eso, tierra. Es un reboot, ¿por qué? Porque incluso... Ah, eso es un revamp. Selina Kyle cambia de origen, Fíjate que curiosamente lo vuelve más complicado, porque después de que hacen todo su revamp y de que sí, bla, bla, bla, y que le dan su origen y todo el rollo... De repente, en los primeros números que esto los dibujaba Alan Davis, se lo escribía... Había una Catwoman muy diferente a la que sale... Que era el traje clásico. Sí, la gata de colores, esa es la que... No, la del el vestido morado. Por eso, el morado con verde, verde veneno, güey. El que usa... Ese fue Shameless Plug para que busquen su artículo. Del que se disfraza la sobrina de George Pérez, de Mila Bishop. Ajá. Que se lo pusimos, sí, que la conozco, me tomo el té con ella todos los días. Debería ser muy agradable, pobre niña, pero está muy guapita. Pero bueno, pobrecita es guapa, ¿cómo sufre? No, pobrecita por lo que le pasó, güey. Corto te cuento. Estaba con este traje, llega el Dr. Moon. Ay, le lava el cerebro. Por otra, el Joker. Así como le está pasando ahorita a Bruce con Selina en los números de Batman, de que, ay, ¿te quieres casar conmigo? Ya andaban en esas. Y por eso les digo, güey, no es la primera vez que lo van a hacer. Sí, ¿no? Mi apuesta Además, en Tierra 2... Se casaron, tuvieron una hija y se murieron. Montres, exactamente. Primero se murió Catwoman, después se muere Batman. Por eso no hace que... Ay, se van a casar. No se van a casar, güey. O sea, igual y sí, pero algo va a pasar que los va a separar. Y eso se lo estuvimos comentando después del corte. Ya sabes que estás destripando el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. El único podcast sobre superhéroes dando cuentos. Nosotros somos... El bateador emergente, el mismísimo miembro original que les acabo de introducir, el Capitán Frío. Nightboy, nos vamos a un corte, nos vamos con mi Common People, nos vamos con el chat. Vamos, y venimos. Dios. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. We'll be right back. but you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. And they burn and they so bright so while you can only wonder why. Rent a flat or bottle shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still, you'll never get it right. 'Cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. En esta ocasión, pues podemos decir que es el miembro original que les introduje en el primer bloque, el mismísimo Capi Frío, aquí junto a mí. Pues ya saben, el Wookiee está castigado por andar participando en otros podcasts. Dan Campos está medio castigado por andar medio participando en otros podcasts. Y Zico no pudo negociar bien con Dormammu y pues no pudo estar acompañarnos. Pero obviamente no los podemos dejar sin programa. En el bloque anterior estuvimos platicando de inicio lo que es... lo Brian que viene Michael, siendo. Lo que viene pasando a ser. Ajá, dicen, vienen le pasando está, a decir. Estábamos manejando. Sí, exactamente. La cuestión de la salida de Brian Michael Bendis de Marvel Comics hacia DC Comics. Especulando obviamente por comentarios con respecto a dibujantes, Carlos Pacheco en este caso, que se especula, ojo. Nada se ha revelado todavía, no han hecho declaraciones concretas al respecto, nada más es, uno me ofrecieron muy bueno, un gran escritor, dibujando equipos, otra compañía, lo cual se me hace raro porque Carlos Pacheco vive muy feliz con Marvel Comics. Brian Michael Bendis, que fue a visitar el Museo de Superman en Metrópolis, Ohio, y dijo, ¿quién es Clark? Que yo quiero con este güey. Obviamente, sabemos que Bendis, lo comentamos, Bendis pues trabajó en Avengers, se le da a escribir equipos. Y de ahí empezaste a armar toda tu teoría de la... De la conspirancia, como siempre, siempre ya saben, ¿no? Sí. Ahora, hay otra cosa interesante hablando de Marvel Comics. Se fue Axel Alonso. Por mutuo acuerdo con la compañía. Acuerdo bilateral, deja Axel Alonso, Marvel Comics. Y el nuevo CEO de Marvel... No sé si es el CEO, COO, CEO Editor in Chief o... I don't give a fuck. Es Marvel, a quién importa. Pero... Sí, pero no está, entonces a nadie le importa. Hubo un tiempo en que a mí me importaba, pero desde que llegó Quesada dejó de importarme y cada año que pasa me importa menos. I rest my case. ¿A quién le importa? No, pero me llama la atención porque eso sí es, suena muy interesante y suena como a... Vamos a hacernos de Didiot y trate a Jeff Jones, que es menos idiota. Menos idiota. Ajá. Y tiene un buen grupo editorial que lo rodea. Y sube al puesto Siri Cebolsky. Sí. Para todos los que ustedes se preguntan, bola de idiotas, ¿quién carajos es Siri Cebolsky? Recordaron que durante algunos años estuvimos en una reseña de un festivalucho. Festival 8 lo digo por ponerlo de alguna manera, no por la calidad, porque en realidad era un festival muy interesante. Para todos ustedes, grandes creativos y emprendedores del medio mexicano, bola de losers. Sí, ya sabes, yo soy gran creativo. ¿Por qué no publicas algo? Porque todavía no escribo mi Watchmen, güey. Ah, go fuck yourself. Siri Cebolsky era el encargado, junto con Luis Gantús y Humberto Ramos, de buscar talento. Bola de losers que lo dejaron pasar. Ajá, Es que no tenían su Watchmen escrito ni dibujado, güey. No, más bien dibujado. Y ni era tan difícil, porque Civi les daba un guión de 5 páginas, para 5 páginas, y se lo tenían que entregar. Nada más era echarle ganas, ¿no? Y comprometerse. Ahí es donde la puerca torce el rabo. Pero bueno, esa ya es harina de otro costal. Ya ustedes ya conocen sus deficiencias. Por cierto, una felicitación a Dalisa Zárate, que agarró chamba en Oprah. ¡No más! ¡Felicidades! Muchas felicidades. Abrazote, beso, apapacho. Si hay alguien que se lo merece realmente, es a Dalisa. Sí. Eso es lo que pasa cuando eres constante, haces bien las cosas y le echas ganas. Rápido. Bueno, retomando, Siri Cebolsky. Bravo, Ada. Sí. Siri Cebolsky se encargaba de recolectar esos portafolios, no nada más en México, en muchas convenciones. Él evaluaba el talento y se lo presentaba a Marvel. Ojo, él no lo contrataba. Él no llegaba y decía, sí, tú vas a chambear en Marvel. No. Él decía, tú tienes calidad. Exclusivo para eso. Tu portafolio merece ser mostrado al departamento de talento, bla, bla, bla. Cualquiera que haya sido, a lo mejor estoy mal, no me importa, pero así lo estoy experimentando yo. No, probablemente haya sido así el... ¿Tú eres de los que cree que John Byrne se hizo millonario con Man of Steel? No, con X-Men, güey. Con Alpha Flight, güey. Claro que no. No, pero a lo que voy es que él se encargaba, era cazatalentos, lo presentaba, y mucha gente... Bueno, pero también tenía ya trabajo como editor, ¿no? Sí, él era editor, pero él era, digamos que era así como la punta de lanza para recolectar talento dibujando, porque no venía por escritores. Él recolectaba dibujantes, que básicamente para eso era el pesto, para exponer el trabajo de la gente. Bueno, ¿no? Pero no para Marvel, o sea... No. En general era para exponer el talento y eso es algo que... De hecho, alguna vez estuve platicando con el pervert desgraciadamente... De Diverganza, güey. Me caía re bien. Ah, bueno, que es otra cosa. Sí, el fulano muy agradable, muy buena onda. Sí, era la onda. Desgraciadamente... Mientras fueras hombre. Sí, desgraciadamente todo parece indicar que el señor perdía la brújula cuando entraba una mujer a su oficina. Entonces ahí sí, señores. Neta, ¿qué les cuesta respetar a una persona? Ya, no hablemos de género. Porque tenemos comentarios como Kevin Spacey, por ejemplo. Como Kevin Spacey, como Alison Mack. Uh-huh. O sea... Lo que me llama la atención, güey, y eso lo comentamos en el programa pasado, que Alison Mack es mujer, acusaba, reclutaba, y nadie habla de ella, porque es una mujer, güey. A Rose McGowan ya se la voltearon, porque resulta que nada más defiende el acoso y el abuso hacia mujeres blancas. Y está ignorando todo su movimiento. Güey, en este mundo correctamente político o políticamente correcto, es un horror. Porque ya no puedes pararte en ningún lado. Ni siquiera puedes estar en equilibrio con el cosmos, güey. No puedes ser ni siquiera zen. Por eso, porque ya todo tiene una parte negativa. Por eso adoro ser yo. Yo creo que por eso te quiero tanto, querido hijo mío. Hijo de mi arma. Porque realmente es terrible vivir en esta época y darte cuenta que no puedes... No puedes decir nada porque no puedes decir sentimientos de o sea, todo evidentemente mundo. No puedes vivir en un mundo en blanco y negro, uh-huh. Porque si estás del lado que estás mal, y si dices que hay una escala de grises, también estás mal. Entonces, me vale madre. Qué cosa más terrible. Todo eso es divertido, serio. Bueno, retomando, entonces, Civi se dedica a todo eso y de repente eres el nuevo director de Marvel. Bueno, o sea, eres el nuevo top de aquí, no eres el nuevo top de acá. El editor en jefe. Ajá. Me llama la atención y yo creo que es un movimiento bien interesante para Marvel, güey. No por la cuestión de los artistas, sino precisamente lo que estamos platicando sobre Brian Michael Bendis, de la manera de que están haciendo los cómics en Marvel, que es muy compleja. Ojo, las historias no son complejas. El manejo de las numeraciones y todo eso. Honestamente, in my not so humble opinion, yo sé que Zico va a decir lo contrario. Ajá. Zico va a decir lo contrario. Pero realmente, porque Zico lleva muchos años leyendo y entendiendo la complejidad Bueno, porque está clavado. Continuidad, porque como todos nosotros estamos clavados en algo que nos gusta. Y pues evidentemente para él no tiene ningún conflicto porque tiene 25 años leyendo cómics. Y de Marvel, y es fan de Marvel. Y es fan de Marvel y de cualquier regreso, cambio que hagan, el güey lo entiende sin ningún problema. Que los que hemos ido dejando Marvel, bueno, que ya la dejamos y que lo fuimos haciendo paulatinamente, pues nos damos cuenta que de repente ya es una compañía para los que éramos fans viejos, ¿no? Habrá muchos que todavía están defendiendo y están en su bastión ya incendiado. Todo el mundo tiene derecho a vivir en el error a veces. Y dices, bueno, pues ni pex, aquí les tocó vivir y este es el Marvel que les toca. Pues bueno, disfrútenlo. Pero pues también hay que reconocer que ni Marvel ni DC son compañías perfectas, ¿no? No, pero fíjate, a mí lo que me llama la atención por parte de CB y esta manera, su labor como reclutador involuntario o voluntario, como haya sido. Era su trabajo, punto. Ajá. Que yo creo que en esta ocasión no va a ir por dibujantes. No sé, su labor como editor en jefe de Marvel no va para dibujantes. Mira, no sé qué va a pasar con Marvel en ese sentido, porque bueno, sí llega un nuevo editor en jefe. En primer lugar, tenemos que reconocer y recordar que Marvel no es una compañía que se manda sola. Uh-huh. Pertenece a Disney, pertenece a un grupo de personas que son las que deciden qué es lo mejor para la compañía. Según desde ellos. Su punto de vista. Sí, según ellos. Y su punto de vista es hacer lana. Entonces, eso es algo que la gente se olvida, ¿eh? Se les olvida por completo. Ya no es esa época en la que la gente trabajaba por el placer de trabajar. El romanticismo en el que el fan ve el mundo del cómic, así como que se imagina a todos amigos, a todos felices y todos pensando, ¿qué vamos a hacer para entretener a la gente? No, ya ese tiempo pasó hace muchísimos años, pero ahorita realmente la cuestión está en cómo perseguir la lana. Sí. Y sobre todo, estando Disney detrás de todo esto. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con Marvel? No lo sabemos. A lo mejor es simplemente mantener un status quo que pueda solventar los gastos de la compañía, que pueda mantener los cuentitos al público. Sí, para eventualmente poderlos incluir en películas, etcétera, ¿no? Dudo que vaya a haber un cambio muy radical porque les está funcionando medianamente el rollo, porque ahorita lo que más les pega son las películas. Uh-huh. Ojo, lo que más les pega son las películas en el sentido monetario. Sí. ¿Sí? No vamos a pensar, o sea, ¿por qué? Porque ya no se venden los millones de cómics que se vendían hace 40 años. ¿Millones? Millones, sí, hubo un tiempo millones. Que se vendían millones, wey, hubo un tiempo en los que se vendían medios millones y hubo un tiempo como ahorita que se apenas le pegan al 100, ¿no? La gente no me cree cuando les digo que había una serie excelente a finales de los 80, principios de los 90 que se llamaba Hawk and Dove, muy buena. Los números de Hawk and Dove, que fue una serie cancelada, porque con el paso del tiempo... Por la poca venta. Esa poca venta para cancelar Hawk and Dove eran números que ya quisiera hoy cualquier cómic. Sí, estoy 200, hablando de un 250, Batman, Avengers, Capitán con 250 mil cómics mensuales ya estabas en riesgo de cancelación. 180 mil cómics o cancelación automática. Sí, por eso te digo, con 250 ya estabas en riesgo. Sí, era échale ganitas. Llegabas a los 180, adiós, cancelación. Ahora hay cómics que venden 13 mil cómics mensuales y se mantienen. Y es un éxito. Ahora, también tienen que ver que los costos del cómic han aumentado por dos razones. Una, porque venden tan poco que mejor es venderlos caro para recuperarlo, ¿no? Y la otra, pues es que el sistema de producción, la cadena de producción, todo lo que se... Todos los honorarios y demás, pues sí, que obviamente tiene que ser más caro. Y sobre todo si estás vendiendo poco. Sí, obviamente. ¿No? Pero también, por eso digo... Es buena época para ser fan de DC por la cuestión del Rebirth y todo lo chido que están haciendo. Y es una época muy compleja y realmente de sentarte tres segundos, a meditar si realmente te quieres gastar tu varo, que a veces te da tu mamá. Ajá. A muchos les da su mamá. Exactamente. Para comprarte un cómic que al final del día vas a decir, sí estuvo bueno, güey, pero tengo que comprarme otro. Mira, hay... Desgraciadamente no nos hemos podido deshacer de esta trend que empezó a finales de los 90, que era el rollo de las historias de 6 números de mínimos, que le dio en la madre muchísimo. El formato TPB, ¿no? El formato TPB, que es el mejor, les vendo el compendio que la serie suelta. Uh-huh. Y que le ha dado mucho en la madre porque todas las historias se ven obligadas a contarse en 6 capítulos, que, insisto, es lo peor que le puedo haber pasado a la industria. Pero bueno, ya DC ha empezado a jugar un poquito más con sus formatos. Ya hay historias de 2 partes, de un solo número, de 3, de 4, de 5. La más extendida ha sido, y eso es porque es de Hitch, que es eterno el güey también, en Justice League. Pero si te das cuenta, son bueno, Batman números. También ha tenido la pero guerra. Batman es eterno. Batman, no hay cosa de Batman que no tenga que ser eterno. Because Batman, ¿ok? Y al ratito han empezado a ver los crossovers, que es lo que también les da muchísimo la madre, tómelo en cuenta. Pero me agrada que de repente leas una historia de Hal Jordan de Green Lantern Corps con los New Gods de tres números. Sí, de repente sigue una de... de un número. O de dos partes. Exactamente, o sea... ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? La historia estaba... Tárdate lo que te tengas que tardar. Sí, no, no la alargues, ¿no? Uh-huh. Que te digo, que ese era uno de mis problemas con Bendis, porque sí, son diálogos súper entretenidos, muy divertidos, pero de repente te aventabas seis números de pláticas. En un cómic de superhéroes eso es un arrastre espantoso. Sí. Digo, la gente se queja de Man of Steel en el cine, que porque es lenta... Sin embargo, se chutan historias de 12 de Bendis, números de Bendis, platicadas, güey. O sea, no hay lógica. Pero ojo, me llama la atención que sí, reconozco que Brian Michael Bendis es un escritor muy talentoso. Mucho. Muy, muy talentoso. Que es impresionante el tipo lo que va a escribir. Mal dirigido, diría yo. Sí. No, se dirige solo. Pero Brian ya está en ese nivel, así de que voy a hacer eso. No le estoy preguntando, estoy diciendo que voy a hacer. Pero me llama la atención porque el tipo escribía cuatro títulos, su serie de televisión, sus demás proyectos. Y aparte, está todo el día jugando Candy Crush, güey. Todo el día, me consta. Bueno, pues es multitask. ¿Cuál es el problema? Eso habla muy bien de su capacidad, siempre lo he dicho. Porque aquí en México teníamos dibujantes que se iban a jugar a las maquinitas, güey. Y no los encontrabas en tres meses con cómics que tenían que entregar quincenalmente. Eran tus tiempos de cuando eras colorista, ¿verdad, güey? Sí. Okay. ¿Meteorics? ¿Algo que ver? No, perdón, Break es punto y aparte. El señor Break es otro rollo, es un profesional. Sí, es puro rollo, güey. Es mucho rollo, talentoso, pero es muy profesional y muy talentoso. Sí, mi respeto. En lo profesional, güey, no hay queja de Break. ¿No? Podrás estar completamente en desacuerdo en que es el abogado del diablo y que le tunde a todo mundo, tengan o no razón. Es un güey bien ocioso, güey, honestamente. Pero me lo están bloqueando de Facebook cada media hora. Por revoltoso, pero de todos modos, Break, fuerte abrazo. Aparte, yo discuto, porque no sé, güey. Sí. Pero es como otro güey de otro podcast. ¿Qué? Monólogos del multi. No sé, saludos al norte. Así, de esos güeyes que nada más discuten porque su vida no da para más, güey. Pero bueno. Pero lo profesional y lo talentoso nunca se va a quitar. Eso es otra importante. Hablando de Cebulski. Espero que estés aprovechando el tiempo en que te bloquean de Facebook para trabajar. Yo espero que nos esté escuchando para que nos recomiende. Pero bueno, o para que nos critique, no me importa. La cosa de todo esto, retomando lo de Cebulski, eso es lo que me dio la atención. Que Cebulski lo primero que se fijaba era en el word ethic. Ética de trabajo. ¿Me vas a entregar, güey? O sea, el primer filtro era, ¿estás presente? ¿Estás a tiempo? Mira, ¿cumples con todo? Va. La segunda, ¿me estás entregando a tiempo? Va. La tercera, ¿lo quieres seguir haciendo, güey? Va. Si pasabas esos tres filtros, tenías oportunidad. Ya lo quisieras después, ya depende. Bueno, déjame decirte, ¿no?, que Marvel sobrevivió vendiendo miniseries de seis números de dos. Sí, hubo cantidad de cómics que nunca terminaron. Parecían Malibu Comics, güey, cuando lo estaban vendiendo. Porque era el mejor dibujante, era el mejor escritor, era el mejor colorista, era el mejor todo. Y eran seis números y solo entregaban uno o dos, si te iba bien. Había una serie. Hubo series que tardaron dos, tres años. Se ha recomendado mucho, que se llama Strike Back. Ah, Strike Back. Ah, de Kevin Maguire. Buenísima la serie. Extraordinaria. Pero de repente eran cuatro de seis. O sea, uno de seis. Dos de cinco. Tres de cuatro. Tres de cuatro. Cuatro de seis. Y seis de siete. Y hasta ahí llegó la serie. O sea, la serie estaba planeada para ser siete números. Queda seis números. No, seis números nada más. Y cumplió con los seis números. Pero como fue con la venta de Maguire y todo ese rollo, queda de Malibu a Image, traían un despitorradero con la numeración, güey. Sin embargo, cumplían, cosa que muchas veces... Murieron en la línea, güey. Sí, de ese también, güey. No, sí, ese también lo tuvo. Pero fue un problema global, yo creo, porque como eran los grandes artistas, eran los que los de renombre, los que jalaban público... Top Ten Hot, The Wizard. Sí, The Wizard. Efectivamente, ya no existe Wizard, ¿verdad? La revista. Ya no. Ay, gracias a Dios. Era muy divertido. Mira, un ateo dándole gracias a Dios por algo así. Pero bueno, mira, es este rollo de que efectivamente eran artistas inflados que preferían vivírsela firmando autógrafos y produciendo películas y escribiendo series de televisión, que se les olvidaba que lo que hacían era dibujar cómics o escribir cómics y pues, güey, Hay que tener ética al trabajar. Se dedicaban a hacer muñequitos o a comprar las pelotas a los negros. Así pasa, casual. Aquí, me volví millonario. Me volví millonario, entonces me voy a dedicar a perseguir pelotas de béisbol y de básquet. Pelotas de negros, así de rápido. Pero bueno, qué incorrecto. What the fuck. Do I look like I care? Bueno, el punto de todo esto es que, insisto, yo creo que la visión de Cebolski, además que el tipo es muy, muy agradable. El tipo es realmente agradable. Nunca conviví con él así de, ay, sí, brother. No. ¿Cómo nos pasó con Berganza? Exactamente. No, acá fue, ¿qué hubo, Cebolski? Sí, vi, sí, ya, mucho gusto. Ah, gracias, bye. Pero la forma en la que se dirige a la gente, la manera en que observaba el trabajo de la gente, me dejó muy buena impresión. Me dejó la impresión de una persona que realmente le gusta el medio, que está consciente de que hay que hacer dinero, pero que también está consciente de que necesita una fuerza de trabajo que le guste lo que está haciendo. Y que traiga algo novedoso a la mesa. No, nuevo, novedoso, innovativo, novecito. Ergo, mi especulancia, ajá, es no vengo por... Ya no voy a buscar dibujantes. Quiero escritores. O sea, estoy consciente del mega desmadre que traen ahorita, en donde el status quo de Marvel es no tengo status quo. A mí me gusta más decir status quo. I don't give a fuck. Voy a estar cambiando constantemente lo que tú crees que ya es la base. Se va al carajo. Porque Civil War, Secret Invasion, Whatever in the Dark Reign, y lo que se le... AVX. Que además era cada año y cada año cambiaban todo. Exactamente. Eso que probablemente sí te traía nuevos lectores. Porque dice, ay, güey, es el famoso Jumping Point. Nuevos número uno, vamos para allá. Exactamente. Pero al mismo tiempo te alejaba de los viejos, güey. Hay un problema. Tú eres una persona, tú eres un civil que va caminando por ahí. Ah, okay. Y de repente Marvel saca nuevos números uno. Ajá. Tú como civil que nunca has estado en una tienda de cómics, ¿de dónde te enteras, güey? No me entero, güey. Pues por eso. Entonces no importa cuántas veces saques números uno, si el público al que podrías atrapar no está enganchado en tu rollo. La cuestión de esto, yo creo que... Ahí vienen las películas, güey. Yo, exactamente. No, y aparte yo creo que de repente los niños nos convertimos como en parte... parte mal necesario. No, mal necesario, güey. Somos simplemente mal. Somos la muralla china que impide el paso de cualquier cosa que consideremos invasor, güey. Hay muchos que son la Mireia china. Güey, yo no sabía que hay güeyes que consideran esquiroles dentro del mundo del cómic a un güey que se para en la tienda y compra un cómic porque es la primera vez y ya lo tratan de esquirol y de villamelón y de no sé qué tantas madres. Cuando dices, güey, pues denle chance, pues el güey quiere entrar a la adicción. ¿Ve? ¿Qué te puedo decir? Yo los odio a todos, entonces. Pues, nada. Pero bueno, pero si te das cuenta, esos famosos jumping points... Al momento que te cambiaban, que sí, a lo mejor llamaban la atención, hay un número uno, o el amigo ñoño, por eso digo que somos como un mal necesario. El amigo ñoño, oye, güey, ya viste, hay un número uno. ¿Tú que viste la película de X-Men? Y soy un hombre muy solo, así como hay unos güeyes que puta, como tuitean sin que nadie les conteste, pinches güeyes forever alone, que como dan lata, güey. De repente llegaban, saludos, Servic. Y güey, necesito otro ñoño, necesito un ñoño cuasi funcional, güey, cómprate un pinche cómic. Mira, ese es el número uno, güey, por amor de Dios. Ajá. Y ese, por te digo, somos como el mal necesario. Bueno, a mí me vale más. Ay, güey, yo hace muchos años que dejé de ser apóstol del cómic, ¿eh? Tú. Pero hay... ¿A otros hay no se les quita la pinche mañana? Güey, es que no, cabrón. No, puta, no tienes idea. Y aparte, y de hecho, tú has de ser consciente de eso, güey. Has de haber sido testigo en varias ocasiones. Y de hecho, este fin de semana salió un trend así en Facebook. Sí, esta es la mención obligada. De la Legión de Superhéroes. Llegó un güey... Sí, el Capi Frío es el otro fan de la Legión de Superhéroes, ¿ok? Son los dos únicos fans de la Legión. No, somos cinco, somos Legión, güey. Bueno, ya, pues, sí. Con tres. No, ya somos cinco. Pero... Wow, cinco, qué rápido suben los números, güey, como en 40 años. Exactamente, está cabrón. No, estaba yo leyendo un cuate que entra a un foro de la Legión y dice, soy nuevo. Vengo de leer Marvel. Con sello de garantía. Exactamente. ¿Qué me recomiendan para leer de la Legión? ¿Qué crees que le recomendaron? Por favor. Greg Narnesaga. Dices, güey, es el nuevo. Recomiéndale los archives, que son carísimos. Ok, no, los archives no. Recomiéndale el Omnibus, que no es tan caro. Es más accesible. No, bueno, había es como unos más accesible. Había una versión que era muchísimo más accesible. Ajá. Que era completamente la copia del Essential de Marvel. Exactamente. Estaba el Showcase Presents. Showcase. Ajá. Exacto. Y dices, güey, está bien. Y de repente se me ocurre decirle, güey, mira, güey, está. Puedes comprarte el Omnibus, puedes comprarte el Showcase, puedes comprarte los Archives, puedes comprarte el Zero Hour de la Legión, ajá, a partir del número cero en adelante, que es el Archilegion. Te puedes comprar los TPs de la Legión de Wade y Kitson. Ojo, no dije la de Shooter en adelante. La de Wade puede o no gustarte, pero está disponible y ya. Ay, güey, muchas gracias, porque todo el mundo, no, ya sabes, no, es que tienes que leerte desde el Adventure Comics 247 y de ahí conseguir. No, no, no, güey. No, para eso no, hay no, Jumping no. Points. Ahí te voy a dar el origen nuevamente, los revamps que les llamamos. Y un cabrón, uno de los moderadores del foro, me contesta, no, yo creo que estás en un error, porque para entenderlo así, no, güey, yo creo que me van a correr del grupo. Pero así seguramente ya, voy a tener que arrancar el logotipo del uniforme, güey, porque si ya no estás en la Legión y todo el mundo se arrancaba el logo, ¿no? Era, no, güey, yo soy fiel creyente y no nada se aplica para Legión, yo creo que es para todos los cómics. Y es algo que ustedes, niños, deben tomar muy en cuenta a la hora que recomienden algo. Te voy a presentar todas las versiones en todos los formatos de toda la historia del personaje. El que tú quieras agarrar, con el que tú quieras empezar... ¡Estupendo, güey! Pero siempre, mira, creo que es más fácil. Siempre hay algo chidísimo que leer de algún personaje. Pero sí, pero estás de acuerdo. Es como el chavito. Y todo este depende de cada quien. Está digo, como el imbécil este que le dijo al chavito, güey, lo primero que tienes que leer es Crisis on Infinite Earths. Pues sí, digo. O sea, por ejemplo, las sabias palabras de mi carnalito, o sea, Clark Kisiko, a mamar, güey. Digo, simplemente quieres empezar a leer a Superman, compra cualquier cómic de Superman, güey. Cómprate el Action Comics número uno. Si tienes esa cantidad de varos, soy tu No, pero simplemente cualquier cómic de Superman es un buen punto para empezar. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, se te hace muy... ¿Quieres algo más ligero? Ahorita está sacando DC algo extraordinario que es Super Sons. Sí. Que acaba de empezar. Creo que en México apenas ha salido el número uno. Ese es exactamente mi punto. O apenas va a salir. ¿Quieres leer algo? ¿Qué quieres leer? Yo te estoy presentando. ¿Quieres leer Superman? ¿Tienes Action Comics? ¿Tienes Adventures of Superman? Pero, tienes de Man of Steel. Güey, hay gente que le cuesta trabajo decidirse entre sí, ¿no? O sea, entonces en lugar de darle N cantidad de opciones... ¿Te acuerdas de Arkham Asylum cuando le quitaron la moneda a Harvey, sí. A Harvey, que de repente le dieron un deck de cartas, sí. Un deck de cartas, ajá, y el güey estaba a punto de morirse. Ajá. Así hay muchas personas. Entre menos opciones tengan, más fácil es para ellos tomar una decisión. Entonces tú le dices, mira... Puedes leer El Hombre Araña, puedes leer Superman, puedes leer... O sea, empezar por lo básico, ¿no? Cualquier personaje simple. Si ¿Spider-Man es accesible ahorita? Ah, no. Digo, obvio, ¿no? Pero podrías recomendarle leer, no sé... ¿Champions? No, cualquier tarugada que haya escrito Tom DeFalco o Roger Stern, que están a la venta, ¿no? Ese es mi punto, exactamente. Te estoy recomendando todo esto. Sí, no te estoy obligando, no te estoy diciendo... No. Si no lees esto, eres un pobre imbécil. No, yo me refería a la accesibilidad de las historias. Por ejemplo, no es lo mismo que recomiendes La Legión 5 años después a que recomiendes Great Darkness Saga. Eso no lo recomiendo ni por error, güey. O sea, el 5 Years Later, con todo y que a mí sí me gustó. Es una maravilla, pero yo no la puedo recomendar porque de entrada... Sí, a mí me costó trabajo entenderla. Exacto. Si uno que es fan, le costó leerla y le costó sangre, sudor y lágrimas terminarla. Sí. Porque realmente es un final para La Legión, Sí, entonces, Fanny Wright, así se llama. De hecho. Entonces sí, pues es mejor recomendar Great Darkness Saga que... El Archilegion, güey. O sea, sí, cuando salen los personajes de Archilegion, pues, así les decimos. Sí, ay, güey, es que aquí no sabes la banda que nos gusta. No se les quita. ¿Cuántos años llevas sin estar en el programa? Un buen. Entonces ese buen año siguen igual idiotas, no se les quita, güey. Pues nomás súmale que estuve 5 años. Y los... ¿Como 8 años? 8 años. Sí, 8 años sin lo tarado no se les quita, güey. Pero bueno, pero eso es a lo que voy. Yo creo lo bien que está haciendo DC Comics ahorita con todos sus títulos. La mayoría, no podemos hablar de todos. Con la mayoría de sus títulos. Tiene grandes aciertos, tiene muchos errores. No quiero la gran introspectiva y la duda existencial del personaje acá, una onda. Que el único personaje que te viene manejando la... Que viene pasando a ser quién. Batman. Pues, porque es Batman, güey. Sí, Porque incluso ni Nightwing, que ya lo habían hecho muy... No, ahorita Nightwing está muy divertido, muy movido, muy está como acción. Cuando lo agarró Dixon y McDaniel. Con sus rollitos acá de vida personal, etcétera, etcétera, que están chidos. Pero es bueno, sal y pimienta de los cómics. Exacto, que es lo que... Sin embargo, esa es la gran diferencia. Es, no te estoy narrando la vida de la personalidad secreta del superhéroe. Porque al final del día no me interesa. A mí me interesa. Bueno, o sea, a mí me gustaría mucho ver aventuras de Bruce Wayne, ¿eh? A mí no, güey. No me interesa Bruce Wayne. Pues claro que sí, maneja la compañía de más lana no, sí, del mundo. Es Lucius Fox. El que la maneja es el negro. Wey, el negro pero... se la maneja. He dicho. Era divertido de repente pues cuando aparecía Bruce en una obra de caridad. Bruce Wayne, special guest. Sí. En su propia vida. Exactamente. Sí. Porque realmente la vida de Bruce Wayne es muy estúpida. No, Frank Miller lo dejó muy claro en año uno, cuando fingía estar borracho con sus modelos famosas. Pero Bruce Wayne era el invitado especial, güey. Pero además era el rollo de cómo se desaparece el millonario para que aparezca Batman, que siempre era este rollo de... Bruce Wayne era el personaje invitado en la vida de Batman. Por todo el run, los que han leído Strange Apparitions, que es donde más ha aparecido Bruce Wayne... Si te das cuenta, Bruce Wayne es la parte inútil de Batman. Es la parte, sí, Silver St. Cloud y todo ese rollo, pero al final del día las grandes historias... No, bueno, sí, el cómic se llama Batman, no las aventuras de Bruce Exactamente. Wayne. Exactamente. Pero, por ejemplo, había una cuestión que tenía el Hombre Araña que era extraordinaria, que era la vida de Peter y la del Hombre Araña, que eso. Nunca congeniaban y que eran el equilibrio exacto en cada aventura. Por eso había un título que se llamaba Peter Parker. Güey, ya era exactamente lo mismo que Spider-Man, nunca fue más... The Amazing Spider-Man, ok. Así se llama, Peter Parker. The Spectacular Spider-Man, ok. Arriba que decía, Peter Parker. Nos dicen, Clark Kent, The Man of Steel. No, güey, a nadie le importa eso. Y menos ahorita con toda la cantidad de películas. Bla, bla, sí. Exacto, o sea, nada. O sea, porque, o sea, estoy total y completamente en desacuerdo contigo. Cosa que a mí me viene valiendo madre. Lo sé. Pero no, a lo que voy es... Mejor hazme una buena... Por ejemplo, lo comentamos, ¿no? No, yo no te hago una... Eres mi hijo, no te toco. Eso es bueno, me agrada. El punto álgido de toda esta situación es... Haz los cómics ligeros. Recordemos, y siempre lo comentamos en el programa cuando empezamos. Hace 10 años, banda. Y no ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Para qué usaban no los cómics? No nos oyen, güey. Sí, no, yo creo que no. Sí nos oyen, pero no nos escuchan. ¿Para qué eran los cómics? Para mover pescado. ¿Por qué? Para limpiarte la cola en la carretera, güey. Bueno. Por eso no leo cómics digitales. Para limpiar el teléfono. Está cabrón, güey. Sí, está cabrón. No, pero... mi punto. ¿Por qué es tan caro una copia del Action Comics 1? Porque hay muy pocos. Porque la gente no los coleccionaba. Pues sí. Ajá. Uno fue un güey hace poco en Kansas City, no me acuerdo en dónde, que estaba remodelando su casa y parte del forro térmico de su casa eran cómics adentro de bolsas. Ahí se encontró un Action 1, un Detective 27. Y dices, güey, son garbanzos de a libra. Ajá, o sea, era más fácil encontrarte un cómic Detective, no sé, 30, por ponerte un número, recortado en una peluquería, ajá, que en un puesto periódico. En tu casa, güey. ¿Sí me explico? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque era, lo leí, me divertí, a la muca. Ajá, el que sigue. Ahora sí queda otra cosa mariposa, lo que sigue. Ajá. Y la cuestión ahorita es que sobrevaloran las historias o sobreconcepcionan. Al escritor, o al colorista, o al editor. ¿Sobreconception? Ajá. Bueno, eso, búsquenlo. Sobrevaloran. Sí, eso, gracias. Están muy overrated. Ajá. Desde que, güey, en realidad, un cómic te va a cambiar la vida. Si un cómic te cambia la vida, güey, tienes pedos muy severos. Muy, muy severos. Bueno, si te entretienen durante muchas horas, qué chido. Eso es, yo creo que es el mejor cumplido que le puedes dar a un escritor o a un artista. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes que tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, el único podcast sin tanto cuento, el único podcast como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Rápidamente, en el bloque, en el primer bloque les hablamos de algo muy interesante, en el segundo, no, Brian Michael Bendis, en el segundo les estábamos comentando acerca del movimiento de Cebulski, de C.B. Cebulski. Muchas felicidades, honestamente, muchas felicidades a Cebulski, porque ha sido un tipo bien chambeador. Güey, no podía dormir si no lo felicitabas tú, güey. Yo lo sé, por eso lo estoy haciendo. Me decía, güey, felicítame, ahorita no, no CB, el programa. Humberto me mandaba, Luis Gantuz, güey, dile algo al CB, cabrón. Aguante, se aguanta el programa, güey. Pero bueno, rápidamente. Bueno, pero estábamos diciendo algo respecto a este rollo de que los cómics pueden ser valiosos porque depende de la cantidad que haya circulantes en el mundo. Yo creo que el verdadero valor de un cómic es qué tanto te entretuvo y qué tanto te hace recordar momentos chidos de tu vida. Nadie de los que estamos aquí vivos en este momento tuvo en sus manos, bueno, a lo mejor alguno todavía queda por ahí, tuvo en su momento el Action Comics 1 o el Detective Comics 27, original, en sus manitas cuando era niño, y seguramente si lo tuvo, ya no se limpió la cola con él, güey. Sí. O sea, estamos hablando que era una época en la que los cómics no tenían este rollo que tienen ahora de coleccionismo, ni nada de ese... desarrollo de usar la bolsita y los guantes para agarrarlo. Mira, el cómic es para leerse, el cómic es para disfrutarse, para prestarse, para doblarse, para ir al baño con él, o los que son muy pulcros, que no leen en el baño, por leerlo en su recámara, leerlo en la sala. A los que sus mamás lo regañan porque dejan los calzones llenos de tinta, de colores, por limpiarse con el cómic. No, pero fíjate, aquí hay algo bien interesante. Yo creo que el verdadero valor del cómic radica en qué tanto me entretuvo. Si para ti el valor de un cómic es la trascendencia y lo que te dejó, la enseñanza y la introspección del personaje, güey, neta, deja de leer cómics. Sí, vete a la biblioteca y... No, ve a la biblioteca y ponte a leer sobre filosofía. Eso, o agarra el Quijote o la Ilíada y la Odisea, o no sé, whatever in the morning, güey. No agarras a Kant porque vas a sacar un con chispedos. Güey, pero si realmente quieres sacar la filosofía de tu vida de las páginas del Hombre Araña o de Batman, güey, no, estás muy mal. Tienes pedos. Por eso te digo, me agrada el movimiento Cebulski porque yo creo que va a buscar cómo refrescar todo esto, güey. Pero te digo, todo va a depender de los verdaderos jefes. Al final del día, sí. Al final del día. Hay otra cosa que les ayuda. Digo, por más ganas que tengas mucho de cambiarlo todo, si tu jefe te dice, Nel, ni madres. No, yo considero. Mira, vamos a tomar algo en cuenta. Acaba de salir un cómic que se llama X-Men Red. Con una bola de personajes que, si conoces a Nightcrawler, a Jean Grey, creo que sale Jubilee o algo así por el estilo, y a Namor, y gracias, es mucho. Entonces, ahí están apelando a la nostalgia del fan, aprovechando que vienen películas, bueno, que ya salieron películas como X-Men Apocalypse. Puede o no gustarte, eso no me importa en ese momento, no te lo digo, se lo digo a la banda. Puede o no gustarte X-Men Apocalypse, es muy tu problema. Ah, ya son tus deficiencias mentales o tu congruencia, whatever in the morning. Pero de repente ves a una niña como mi futura ex esposa, ¿cómo se llama la actriz? La pelirrojilla, Sansa Stark. Ah, Sansa, no me acuerdo. Bueno, ella. Que ya no es la Jean Grey que parecía como de 200 años. Ajá. La que tiene los pies enormes que parece hombre lobo. Ajá. Neta banda, busquen los pies de Jean Grey de las primeras películas. Güey, o sea, no manches. Impresionante. Parece el fauno. Qué pex. Ya es más appealing a un público más joven. Ajá. Ergo. De una u otra manera, quiero pensar que por lo menos a la gente que va dirigido X-Men, porque Avengers son actores ya más grandecitos, quitando a la Scarlet Witch, quitando a la Scarlet Witch. Ajá. Como que hay más apingues de que, güey, necesitamos un título. Los mutantes han sido por excelencia el título de los adolescentes. Porque nadie me comprende, ya sabes que todo el mundo se corta las venas, se rasga las vestiduras, y de ahí siguen hasta los 60, 70 años. Yo pensé que los mutantes eran los plots infinitos que nunca terminaban. No, ese era el poder mutante de Chris Claremont, güey. ¿Ok? Ok. Ajá. Pero hacía algo muy chido, que era manejar su plot, güey. Cosa que hoy en día ya sí, la que nunca los acababa, güey. Pero bueno. Sí, es otra cosa. Si no tenía Barn, no sabía cómo acabarlo, güey. Es como Snyder, que no sabe cómo terminar sus plots y agarraron a Grant Morrison. A ver, güey, vente a terminar de escribir Metal conmigo porque no sé cómo terminar esta movie. Ajá. Ah, eso es a lo que... O a un Tinion, así que, güey, haz algo chido con esto para que venda, ¿no, güey? Anda, es mi gran historia que tienes que terminar tú, güey. Pero bueno, eso es muy aparte. Pero te digo, yo creo que ese generar ese appealing, ¿no? Es como, por ejemplo, ya que le dieron sus 5 sandwichitos y se embarazó, que Gal Gadot agarró formita humana, ajá. Ah, qué necedad, bueno. O sea, háganle como quieran, güey. Si está llenita, está gorda. Si no, está flaca, está tilica. No, así, güey, la, no la pobre, si la veías en chinga y encabronado 5, sí parecía que andaba paradita de manos. Ya le dieron de comer, se aventaron sus sandwichitos, se embarazó, agarró formita, se metió al gym 3 días, algo así por el estilo. Y dices, va, me la pongo. Ajá. Pero es una actriz muy atractiva que supieron aprovechar muy bien Patty Jenkins, sobre todo. Y sí, aunque les duela. Zack Snyder, porque él fue el que dijo, a ver, Patty, vamos a ver qué pex. Primero llegó Gal Gadot, después llegó Patty Jenkins, ¿ok? La supieron elegir, tiene ese punto de identificación con un público más joven. No como todos los idiotas que pedían que Linda Carter, con todo lo bella que sigue Linda Carter, volviera a ser Wonder Woman, güey. Ajá. Ah, para la Wonder Woman de Tierra 2 está muy bien. Sí, es como si... metan la de Hipólita. No, güey, Leslie Nielsen está mejor, güey. O sea, no sean tontos, o sea... Por eso estamos nosotros, para decirles para dónde, güey. Ahora, a lo mejor un Ben Affleck les causa problema, porque sí se ve un Batman más... Robusto. Más viejo. Más madurón, más madurón. Ya va de salida. Así más Frank Miller. Sí, es un Batman. Muy sin embargo, Superman es un personaje joven, con el que puedes o no identificarte. Sí, joven. Aquaman tiene la actitud de un dude surfer, está mega pimper, pinche Aquaman. Eso ya lo platicaremos la semana que entra. Pero tiene esa facilidad para identificarte, o sea, para traer un nuevo público a los cómics o a las series de televisión. Las mismas series de televisión, si te das cuenta, los personajes son más jóvenes. Bueno, y está bien, porque además van dirigido, les guste o no a los lectores viejos o a los lectores maduros, que les guste o no, son historias juveniles. Esa es la idea. Son historias juveniles, o sea, no importa si tienes 8 años, no importa si tienes 15, no importa si tienes 25, son historias para jóvenes. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya uno que está cincuenteando y que llega a leer, sigue leyendo cómics, pues más por necedad que por otra cosa. Pues básicamente. Por adicción. Hobby, güey. Es un buen hobby. Honestamente es un buen hobby. Para gente que no tiene cero coordinación motriz como tú, es lo más... Sí, es lo más sano. O sea, es lo más seguro que puede haber. Es lo más seguro. Déjate lo sano. Es lo más seguro que puede haber, güey. Bueno, y me he cortado con portadas. Sí, no, por eso me queda claro, güey. O sea, ven a leer cómics como deporte extremo. Sí. Por el Capitán Frío. Sí. Ese va a ser parte de... Es un compendio especial que estamos armando que va a ir con mis libros de cómo hacer amigos, cómo ser un éxito con las mujeres. Sí. ¿Cómo leer cómics como deporte extremo es un compendio por el Capitán Frío. ¿Ok? Sí, sí, me he cortado con las portadas, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Pero y ese es mi punto. Si te das cuenta, de repente... Algo que me llamó mucho la atención, se lo comentaba yo a Zico, de hecho me daba mucha risa, y a Zico también, porque lo reconoció, raro lo reconoció, fue la cuestión de las portadas de Generation, de las nuevas portadas que está sacando Marvel, que son como las de DC, de Forever Evil y todo eso, ajá. De que, güey, el Future's End, las portadas movibles, todo ese rollo, decía, güey, estás cayendo otra vez en los 90s, cabrón. Sí, yo preferiría que cayeran a principios de los 80, güey, donde las historias eran buenas. Digo, ya sé que es la nostalgia la que habla, uh-huh. Pero por el rompimiento en ese momento que tuvieron con esta nueva ola de escritores que ahora todos son viejitos, uh-huh. Los escritores jóvenes de aquel entonces, sí. Llegaron con muchas ideas nuevas, que el problema que tienen muchos de los escritores actuales... ¿Cuántos es tenía Byrne, güey? ¿30 años? 30 años, yo creo, cuando... O sea, para un escritor es joven. Pues digo, en una compañía donde todos los escritores y dibujantes tenían más de 50 años, pues evidentemente eran los chamacos, güey. Uh-huh. Pero te digo, todos estos que llegaron con estas nuevas ideas, el problema es que los muchos de los actuales se están basando en esas historias que fueron modernas en su momento, uh-huh, para seguirle pegando al burro muerto. Sí. ¿Sí? Sí, sí, o sea, sí, no dejan de revivir esas historias o continuar esas historias sin aportar nada relevante, nada nuevo, nada diferente. Simplemente es refritear. Está como las telenovelas de Televisa, güey, que de repente te das cuenta que te, por azares del destino, ¿no? Por azares del destino estás en un merendero chino aquí, comiendo y te ponen la tele y dices, güey, esa telenovela yo la vi cuando era niño. Claro, actualizada, ¿no? Pero que dices, no manches, o sea, ya no hay creatividad. Pareciera que no. Y es algo que realmente debe preocupar a la banda, ¿no? ¿Por qué? Porque sería más fácil ver un arte impresionante, clásico, comprarte un Essential que te sale más barato y estás leyendo la misma historia en menos números y super y con mucha hecha, pasión, wey, ¿no? Con sí, mucha pasión. Eso. Digo, no quiero sonar a los viejitos, digo, porque ya tú y yo estamos como los viejitos de los Muppets en el palco, eso es criticando genial, todo. En realidad no es tan bueno. Es una basura. Sáquenlo. Pero realmente a lo que me refiero es la originalidad no tiene nada que ver con crear nuevos personajes, uh-huh, sino con el mismo personaje hacerla lo mismo. La ilusión del cómic era la ilusión del cambio, uh-huh, ¿sí? Sí, porque finalmente el cómic de repente se parecía que iba a haber un cambio tremendo, bla bla bla, y las cosas eran iguales, y además que era una especie de cambio cada 5 años aproximadamente, que era lo que tenían las editoriales marcadas, de que era el tiempo en el que les iban los fans, uh-huh, y tenían que llegar fans nuevos, y aprovechando que llegaban fans nuevos, pues bueno, podían darle como una especie de reinicio, uh-huh, que además era imperceptible, sí, pero nunca repetían las mismas historias. Fíjate, yo creo que los cambios más drásticos de estos cómics, de esta era del cómic, era por ejemplo un Avengers 16. Claro, llegaron los nuevos Avengers. Exactamente, ¿no? Pero si te das cuenta con el tiempo, de repente, ya llegó Hércules. Chido. Ya se fue este güey. Y sin novedades en el frente, ajá, o sea, no. Ya regresó Thor. Qué bueno. Que ahora las páginas estas que se dedican a los cómics hacen una escandalera tremenda porque, cambiaron el traje de fulanito, o va a llegar Menganito. A ver, ¿cuánta gente no se burlaba de Batman, Superman, cualquier superhéroe? Es que esos güeyes usan los calzones afuera de las mallas. De repente se los quitan y... ¡Regresen los calzones! O sea, what the fuck, people. Ajá, o sea, sí, en serio. Y esa es una de las cuestiones que yo creo que las cabezas editoriales... Digo, Didiot nunca lo logró, honestamente, su trabajo fue muy deficiente. La onda de que yo odiaba a Harras y a The Falco, güey, y después me di cuenta que lleva 5 años odiándolos y ya no trabajaban ahí, güey. Ya me disculpé. No se han dado cuenta de eso, es keep it simple. Keep it light, keep it funny. Que fue lo que hicieron muchos que perdieron el trabajo por seguirlo haciendo, porque ahora el rollo era, hay que hacerlo complicado, difícil y largo como la maldita cuaresma. Sí, y de repente, ahorita se está tratando de regresar un poquito a ese rollo de aburrir menos al lector. Marvel no lo ha entendido todavía, ¿eh? No, lo que pasa es que Marvel tiene un sistema buenísimo que es confundir al lector. Ok. O sea, mientras DC está tratando de ya no aburrirlo y entretenerlo, Marvel sigue con esa política de vamos a seguirlo confundiendo, cambiándoles el juego cada ratito, cambiándoles la numeración, cambiándoles los personajes, trayendo los personajes muertos, trayendo los personajes vivos, cambiándoles la identidad sexual, étnica y todos los personajes. Y esta manera de mantener confundido al lector ayuda a que el lector siga comprando. Pero ha habido lectores, y me ha pasado, lo he platicado con gente que de repente dice, dejé de comprar tal cómic porque ya no le entendía, ¿no? No porque fuera tonto, uh-huh, aclaro, sino simplemente porque de repente eran tantos reinicios, uh-huh, que de repente el güey ya se quedaba así como de que, o sea, no me acuerdo qué pasó el año pasado con tal personaje, ¿no? Y me da mucha flojera ir y me da mucho, güey, porque además fue un año en el que se fue una sola historia que se arrastró como un maldito invierno. Uh-huh. Y qué poético eres, cabrón. Sí, pero es que me faltó un maldito invierno nevado. Ok. Entonces, de repente llega ese momento en el que el fan se da cuenta que ha estado siguiendo un nada. Uh-huh. es verdad, leer cómics es seguir nada. Sí. Porque no vas a ningún lado, pues. Por eso lo seguimos comprando, porque nunca han acabado. Nunca han acabado. Entonces, lo que leas Thunder Strike o cualquier madre que digas. Se murió el personaje y se acabó. Exactamente. Pero ya spoileamos la vida de Thunder Strike. Oh, bueno. Dios. Del trueno. Dios, del trueno. Entonces, de repente llega este momento en el que te das cuenta que sí, no vas a ningún lado y nunca se va. La idea es, precisamente por eso te decía al principio de esto, la idea es la ilusión del cambio. El problema es que ahora han tratado de cambiártelo neta y contundentemente. Entonces eso lo único que genera es una confusión. Sí. Y entre más confusión exista, más fácil es que la gente siga comprando el cómic porque no se da cuenta de lo que está leyendo. Más bien no quiere darse cuenta que no le entienda lo que está leyendo. Pero por quedar bien con el resto, tiene que decir, está buenísimo, güey, es lo mejor que he leído. No, yo creo que sí, es esa pena que maneja la banda, de que, güey, no les estoy entendiendo ni madres, pero si voy y les pregunto, me van a decir idiota. Y llevo 200 años coleccionando, soy un gran coleccionista. Después de Yuji, entonces Navy, mejor me la paso diciendo que es buenísimo, buenísimo, que es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa con muchos fans que de repente le dices, pero por qué dices que es bueno? Ah, es que vende miles. Eso es, y se ha llevado la mejor calificación de sí, Rotten Tomatoes, de todo, de sí. Bleeding Cool y de Comic Book Resources. Sí, y de, güey, yo no leo ni veo cine por los críticos, ¿no? Ni por las ventas. No. O sea, yo voy a ver o voy a comprar lo que me llame la atención. Porque hay cosas que de repente no tomas en cuenta, ¿no? O sea, es que vende un... Que ha ganado tanta lana. Sí, güey, pero no te has dado cuenta que gana tanta lana porque son más caros. Por supuesto. Ajá, obviamente, no es porque venda más, es que son más caros. Sí, pues, digo, para ganar $1,000,000 necesitas vender $1,000,000 de cómics de $1. Uh-huh. Pero si estás vendiendo... 200,000, tienes que venderlos en 250, en $5. Exactamente, madre, para mantener ese millón. Entonces, irte por las ventas, irte por lo que dice una página, pues es absurdo. Lo importante en este rollo y en cualquier otro rollo es tener tu propia capacidad de diserción. No. Sí, bueno. Sí. Bueno, estoy con quien dice impresionado, o sea que... Déjame en paz, cualquier fue el ventriloquista, cualquier confusionamiento con mi mente, güey. El ventriloquista me obligó, güey. Sí, lo sé. Pero tú debes de tener tus propias opiniones, y eso es lo que más cuenta. Si a tus amigos no les gusta el cómic que lees, güey, es pedo de ellos, no tuyo. Si tú lo disfrutas, güey, es tu rollo. Si llegara alguien y dijera, güey, cómprame un cómic, y ahí sí te chingas y te compre tu cuate, güey. Tu cuate, güey. Sí, ande como quieras. Pero si no... Te vas a Lipimienta. Fíjate que he tenido ganas de leer los del... Buenísimos. La miniserie de Sal y Pimienta estuvo buenísima. Sí. Nada que ver con los chavitos, pero buenísima. Esa la quiero porque se dedicaron a arreglar los errores de Dandy. Que era de los errores de los superhéroes, ¿no? Era como un Damage Control underground, ¿no? Underground. Tengo muchas ganas de leer ese, güey. Sí, el mejor es cuando se aparecen todas las versiones de la Legión, güey. Es extraordinario. Ese lo tenemos que leer. Ahora bien, yo creo... como estamos diciendo, si tú estás gastándote tu varo, cómprate algo que realmente te satisfaga. A ti, no a tus cuates. O sea, al final del día. Si alguno de tus cuates también lo lea, bueno, platícalo. Y lo chido de todo eso. Si ustedes alguna vez hubieran estado en alguna junta editorial de la revista secuencial, hubieran visto cómo al final del día vale madres que estés leyendo el mismo cómic. Cada quien tiene una versión diferente del mismo. Y no tienen ni idea de lo apoteósico que puede ser una discusión de un cómic con alguien que lee el mismo cómic que tú. O sea, apoteósico, así de te voy a romper la mata. Bueno, las meseras, corría. Sí, o sea, era realmente muy rudo. Y ahora, obviamente, si vas a estar de poser, así diciendo, es que yo no leo mainstream, porque eso es para niños. Sigue leyendo cómic, güey, tiene dibujitos y... No, eso, mamadas. Sí, nada más porque salen cueradas, porque hay gore, no quiere decir que seas muy adulto, ¿eh? No, nada más eres un ñoño pretencioso. Digo, pretencioso el cintillo que tenía Vértigo cuando salió, que era para lectores maduros. Ah, sí. No quisieron verse muy... Es que al principio no era... Vértigo no traía la onda de que esta es el sello editorial para... Recordemos que antes de Vértigo era Suggest for Mature Readers. No, y se lo quedó. Ajá. Para no poner exclusivo para adultos. Exactamente, no. Porque eso limitaba la posibilidad. No es lo mismo que pongas solo para adultos. Ajá. Que estamos hablando de que dependiendo de dónde te encuentres, puede ser después de los 18 o después de los 21. Uh-huh. Y que hay lugares donde se respeta esa idea y te piden una identificación para podértelo vender. Entonces, sugerido para lectores maduros, te puedo hablar de un chavito que se considere maduro de 14, 15 años, que diga, yo soy muy maduro, y vaya y se compre Sandman, ¿no? que a la hora ni lo va a entender en su momento, lo va a tener que releer 10 años después para agarrarle el pedo. Pero de todos modos es una situación muy, muy de, muy de venta, muy de marketing, que estuvo muy bien ubicada en su momento y que logró hacer que muchos escuincles, nalgas, miadas, pensaran que eran maduros y que leían cómics con relevancia. Si no llevara 15 años cagándome de la risa de eso, me seguiría riendo. Güey, pero exactamente. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendo? Nuevo, viejo, lo que sea. Recomiendo que compren lo que se les dé su rechingada gana, porque lo disfruten. O sea, yo en su momento disfruté muchísimo Spider-Man, en su momento disfruté muchísimo Batman, en su momento disfruté muchísimo Superman y distintos cómics de distintas compañías, no nada más Marvel y DC, también de Dark Horse y de Image y la extinta Malibu, etcétera. Pero siempre busqué leer lo que me entretenía, lo que disfrutaba, y en cuanto algo dejaba de gustarme, en lugar de pasármela todo el día apaleando al burro, mejor dejar de comprarlo. A la larga, o sea, compren lo que quieran, pero que lo disfruten. A la larga es lo que mejor, lo que más te deja, porque no gastas barro de idiota. A lo pendejo, ah, exactamente. Y bueno, yo voy a aprovechar que se estrenó Justice League y les voy a recomendar un título divertido. So, es una miniserie. Es Justice League Year One. Ah, ok, de Wade y Kitson. Ajá. No tienen idea lo divertida, lo chida que está la serie. Es la interacción por primera vez de la Liga de la Justicia, los pequeños baches en el camino, en la convivencia, o sea, cómo no es fácil convivir así de que, ay, es que todos los superhéroes son amigos. No, pero tampoco tienen que llegar a, primero nos valdremos, después seremos brothers, no. Es ok, ya combatimos contra los Apelaxians y todo lo que se va desarrollando para la formación del grupo hasta ser el the greatest superheroes, the world's greatest superheroes. Air Mighty Zeroes son los Avengers. World's Greatest Superheroes y World's Greatest Magazine es Fantastic Four. Exactamente. Que aunque lo duden, son los personajes que pueden seguir manteniendo ese título. Sí, sí, sí. Y de hecho, también si pueden conseguirse, segunda recomendación, si pueden conseguirse algún Essential de Fantastic Four, el que sea. Sí, no, nada, de que hay el primero, no. No, no, no. Si agárrenme que necesiten. Conseguir en Amazon o en cualquier lugar barato un Essential de Fantastic Four, léanlo, vale la pena. No importa, siempre habrá un número donde recapitulen sobre su origen, sí, y donde medio cuenten sus historias anteriores. Entonces no tienen problema porque ay, que tengo que leer 500 números. No. Fíjate, ahorita que mencionas los Essentials, hay algo que realmente hay algo que te enseñan a valorar: el arte. Porque como no trae color, son en blanco y negro. Son en blanco y negro. Son un orgasmo, Son un orgasmo, sí, honestamente. Sí, y puedes ver el trabajo de grandes, grandes artistas. Casi como si lo estuvieras viendo en original, casi, porque no puedes ver las pinceladas, ajá, ni los retoquitos, pero es extraordinario conseguir un Essential. Ojalá pronto recapaciten las compañías y vuelvan a sacar estos archives o Essentials. No, los Essentials son carísimos, güey, porque eran hardcore. Ah, no, no, no, los Showcase. Los Showcase, sí, los sí, Showcase. Sí, sí, sí. Güey, sacaron dos de DC Comics Presents, ajá, con puro trabajo de José Luis García López. Puta. Que es lo más recomendable que existe en el mundo. Señores, si no conocen a José Luis García López, tienen pedos. Búsquenlo, tienen búsquenlo, pedos. Es extraordinario. ¿Sí? Si lo trajo alguien. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Buki, del buen Zico, DC, obviamente agradecemos la presencia. El bateador emergente, el Capitán Frío. Exactamente, miembro original que ya les introduje nuevamente durante todo el programa, sin que se dieran cuenta. Yo sé que los disfrutaron. Así es, mi man. Soy gordito. Estoy anchito. Así es, mi ma, ya saben, bien versátil él. Ya saben también que agradecemos a nuestros Patreons en el Centro del Multiverso. En el House of Heroes tenemos al mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Obviamente tenemos en el Hall of Justice también a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz. En el Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gillingham tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge López, el mismísimo Mau Nieto y la persona más aburrida de este planeta, que es arroba BetoTron, el buen Alberto García. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Y ustedes, bola de lustres que no se han unido al Patreon Initiative, no saben de lo que están perdiendo, pueden intentar platicar con algunos de sus productores para que vean de qué lado más que la iguana, porque berré el cocodrilo. Y bueno, como no hay sabias palabras, simplemente les diré...